se veía uno jugado. Entendí que estaba el basural ahí y todos sabemos que hay miles de basurales a lo largo y a lo ancho de todo el país y que si la basura no se gestiona, la única forma de reducirla es prendiéndole fuego. Pero prenderle fuego a la basura implica que los habitantes, sobre todo los que estamos en inmediaciones del basural, yo estoy a 6 cuadras en línea recta, o sea que cuando tengo el viento norte y abro las ventanas, mi casa, se imaginan cómo huele. Y no es un problema de olor, es un problema de salud pública. El problema de la basura no se va a terminar hasta que todos seamos conscientes de que no se resuelve poniendo la bolsita en el cesto y esperando que pase un camión. Pero eso va a implicar años de evolución en nuestro cerebro y en nuestra forma de gestionar eso y de consumir en realidad. Cuando lo logremos entender, quizás cambie eso y será para las generaciones que vienen más adelante. ¿Cuál es el problema puntual? Celebro todas las acciones que se van a llevar a cabo, que se quieren llevar a cabo, las buenas intenciones, celebro que las autoridades presentes entiendan que se trata de un problema, de un asunto público, sobre el que tienen mucha injerencia, porque si no es como un desconocimiento de cuál es la función pública que tienen las autoridades. Entonces, el problema concreto, ¿cuál es? Que el basural en este momento tiene actividad. Tenemos, no sé si todos han tenido la oportunidad de visitar el basural, si no se los recomiendo, porque la verdad que es un ejercicio muy interesante para tomar conciencia de lo que es. Yo las fotos que tengo de hace 3 años son más o menos las mismas que las de ahora. Y entonces quiero saber qué acciones concretas se están llevando hoy en día a cabo en el basural para enfriar ese volumen de materia caliente. Palas que estén trabajando no se ven, camiones de bomberos que estén llevando agua para enfriar eso no se ven, y la verdad que se vienen los meses por delante en donde todos tenemos más actividad fuera de nuestra vivienda y donde no lo podemos hacer, porque a mis hijos se les inflama la lengua cuando salen, tienen afecciones respiratorias, y me parece que algo hay que hacer ahora, ya, para que los próximos meses no sean meses tremendos, y sobre todo estoy haciendo alusión a un problema de salud de las personas. Eso me parece sumamente atendible, sumamente urgente. Que todo esto está muy bien, el convenio, si no cerramos el basural, que ese es otro gran problema, y no ponemos alguien que cuide eso, que vigile eso, las 24 horas, es tierra de nadie. Conozco gente de otros pueblos que viene a tirar su basura ahí, sus camiones con residuos verdes, y nadie controla ni dice nada. Y además, en su momento, también se lo sugerí a las autoridades que estaban a cargo de ese tema, hace 3 años atrás, no se puede tirar todo el residuo verde en un solo punto del pueblo, porque el pueblo es enorme. Y la cantidad de residuo verde que se saca en las viviendas es enorme. Así que ese es otro punto a tener para pensarlo, si no sería conveniente distribuir los puntos de acopio de ese material. Nada más. Bien. Un poco una rápida cronología, tuve la suerte de trabajar con Gustavo en 5 años en el proceso con Walter, con el que me dio hace 34 años de eso. Creo que estamos, y todos lo tenemos muy claro, que estamos ante un problema realmente que es cultural. A mí me gusta escuchar las reacciones que nada, no se está haciendo nada de basural. Nosotros, desde todo el 16 de enero, estoy trabajando en la municipalidad y una de las primeras motivaciones fue reducir el espacio, que nunca realmente entendí el concepto de tanta superficie, ¿no? Y bueno, nosotros probablemente en la frente de acá cometimos varios errores. Uno de esos fue, que conoce el basural, nosotros en el ingreso de la parte izquierda tenemos un bosquecito donde tenemos algarrobos, finacines, tenemos chañares, un árbol hermoso. Eso está todo con uno de basura. Nosotros limpiamos, en eso de que digo el afán de limpiar y todo eso, después probablemente el viento, que antes eran los vientos de agosto, ahora tenemos todo el año, eso nos hizo que toda la limpieza que se hizo en los terrenos que seguimos y todo eso, bueno, eso realmente por ahí no se pudo contener, porque en realidad, pero nosotros estamos abocados a eso, estamos abocados, el señor dijo que se puede entrar libremente, nosotros pusimos un portón de ingreso. Yo les quiero mostrar realmente la parte operativa, ¿no? de lo que se está está haciendo, ¿no? Nosotros hicimos una garita de ingreso, hemos sufrido vandalizaciones como rotura de 6 u 8 bloques para robarnos un, 6 tazas, un paquete de té, por ejemplo, después nos volvieron a romper para sacar un vidrio, por ejemplo. Nosotros hace poco, en todas estas acciones que estamos haciendo en el basural, pusimos postes para renovar con una tela, nos robaron 3 postes, nos robaron 2 postes de 7 metros, nos robaron madera de encofrado. Adentro de la planta no teníamos nada, o sea, no tenemos cables, no tenemos nada. Nosotros no desmerecemos porque realmente creo que durante los años se ha intentado siempre hacer algo. Es más, nosotros venimos siendo parte de este consejo desde 2011 y 2015, nos presentaron un proyecto para trabajar con los gases que emana la basura en un proyecto que costaba en su momento 330 mil euros. O sea, ¿qué quiero decir? Que ha habido de todas clases de intenciones, lógicamente, alguna viable o otra inviable. Nosotros ahora estamos estamos poniendo un portón para el ingreso de los bomberos, estamos ya bien vías de cicatrizar una parte del basural, que es muy importante, tenemos un buen volumen de compost quemado, ya que no lo vamos a utilizar más que esa cicatrización, ¿no? Estamos trabajando en la reducción de los verdes, la idea es que haya gente las 24 horas. Un poco también atendiendo la inquietud de algunos vecinos, que es cierto que vienen después de la 2 de la tarde, vienen camiones con residuos de otras localidades, pero en otras localidades probablemente se cierra. Yo creo que nosotros estamos muy avanzados con respecto a pueblos vecinos, las acciones que estamos tomando con el tratamiento de la basura. Pero bueno, ¿qué pasa después de las 14? Nos interesan vehículos de otros lugares. Y bueno, realmente el viernes dejar el basurero impecable y llegar el lunes y ver en la forma en que la gente, los vecinos, algunos vecinos depositan la basura, realmente es para pedirles a esos vecinos, a esa gente, que tratemos de que esto sea un efecto multiplicador. Así como la vecina que dijo que los cestos de basura, es cierto, cada acción tenés y vos tenés que poner aquel plástico, aquel vidrio, aquel cartón. Es imposible tener 24 horas gente vigilando esas acciones, ¿no? Nosotros nos encontramos con pañales, con vidrio, nos encontramos. Y esa es la posición que el vecino, por el concepto, muchas veces es: dejamos la basura y que se cargue el otro. O sea, esto, yo creo que estas acciones debemos, ahora que se retomaron, probablemente no desmerezco lo que hizo antes, estamos hablando de que está. Conseba que nos integró más bueno en abril, ya lo viste. Todas estas acciones, digamos, la idea es mantenerlas en el tiempo, lógicamente. Con todos los errores y ante este consejo, también tengo que disculparme con funcionarios, porque probablemente en el afán de resolverles el día a día. Nosotros hemos salido a las 4 de la mañana con el sistema de la municipalidad por los incendios, que muchas veces son provocados, o sea, es la realidad. O sea, ¿qué quiero decir? Transmitir la tranquilidad a los vecinos que estamos en el tema. O sea, no es que miramos para otro lado y que no haya acciones. Hay acciones desde el día 1. Yo hace 9 meses que estoy. Del Consejo estamos trabajando con ese montón y bueno, conjuntamente con el Consejo, que digo, probablemente, y vuelvo a repetir la palabra, en el afán de tratar de solucionar esta problemática, que es cultural. El tema de las bolsitas es cierto, el video dice que probablemente lo he visto en tu mostrante, de las bolsitas rebolineando, es terrible, yo no lo había visto, es terrible. Probablemente lo tenemos después, lo que es la bolsita de huerta, que nosotros vamos y sacamos todo y después tenemos todo como si no hubiese mucho nada. Pero bueno, estamos en trabajo de poder avanzar en todo esto. Un poco era contarles la parte más operativa, ¿no? De que todos los días se hace algo, todos los días estamos esta mañana estuvimos con la. Toda la semana estuvimos con la moto niveladora, estamos con la pala, recuperamos la mini pala abocada. Ahí, bueno, estamos bien de resolver el tema de una pala más grande para abocarla permanentemente a la basura. Entonces, de 14 en adelante no queda nadie mirando. Ahora sí, ya con el tema de la cooperativa, ya se va extendiendo ese horario. Ahora estamos próximos a la cooperativa, está próximo a instalar cámaras, más iluminación. Se están marcando los senderitos también para que el vecino entienda que nosotros tenemos un parquecito acá, tenemos el garrobo y todo. Entonces, no podés entrar tu acá. Tenemos muchos lugares donde dejar. Entonces, ese es el orden que nosotros queremos plantear y que necesitamos que la comunidad nos acompañe en su acción, así como el reciclado. Todo. Personalmente también, nosotros, la docencia igual que en su momento hizo, 34 años atrás, un recicla y con eso lo hemos reportado, ¿no? Como propio, el volumen de basura que teníamos que usar, realmente es una cantidad muy chica, ¿no? Creo que sobre eso todos tenemos que trabajar. Bueno, nada. E incluso yo mismo me paraba a decir dónde tenía que tirar las cosas y muchos ignoraban, insultaban. Yo entiendo que el tema de la basura no es una bandera política ni nada. Eso no tiene que ver. El problema es de todos. Si todos no hacemos algo, yo mismo he empezado a trabajar en la cooperativa y hemos abierto bolsas con animales muertos, agujas de hospital. O sea, ¿qué pasa? El problema es de todos. Si entre todos lo hacemos un poquito, esto no va a llegar a ningún lado. Y el proyecto que tenía Fabri empezó con él. Y Sebastián no estaba continuando, a pesar de todo, si digo que eso es todo, porque yo estaba trabajando en el proyecto que se comenzó, de repente no entró ni un solo camión en la basura. Todos los camiones empezaron a ir hacia otra parte. Y la gente empezó a desbocarse, a tirar donde sea, no les importaba nada. Entonces, si no tomamos conciencia de esto, la cooperativa debe estar en gobierno, porque eventualmente todas las personas, si se puede, mientras esto se apruebe, van a ir entrando a trabajar. Obviamente no se puede meter todos una sola vez, porque no tenemos, digamos, por ahora la aprobación de nada. Esto es algo que está en el aire, pero si todos ponemos un poquito de voluntad, se puede salir adelante. Yo, el sueño mío es que el proyecto de Gabriel Farri, que no está presente, sea realidad, porque la idea de Jardín es basura cero. Cuanto más basura se recicle, cuanto más se pueda reducir el monto, lo de los de casi insignificante en este momento, pero si no empezamos ahora, no vamos a empezar nunca. Eso es todo. Armar cuadrilla con mi hijo, día de por medio, sacar todas las bolsas que vuelan. Y me he dado cuenta que en realidad no hay control de los animales. Entiendo que la gente vive de tener vacas, de tener chanchos, caballos, pero no hay control absoluto. He tenido que salvar a terneros con cabezas enganchadas en tachos, vacas defecando bolsas, que después se venden. Entonces, el problema me parece también es ese, el control de los animales. Bueno, de mi parte, un apoyo a que se trabaje en el basural según la propuesta que está trayendo el municipio. Agradecer también la actitud de los concejales, de cómo vienen abriéndose al tema, más allá de algunas desprolijidades. Parece que es importante el clima de diálogo. Y lo que quiero aportar, en función de la experiencia que vengo teniendo acá en el pueblo desde hace muchos años, es una mirada en el tiempo, un agradecimiento también a Walter, que está presente, Walter Raque, y a tanta otra gente que viene trabajando de forma concreta en lo que es la separación de residuos desde los hogares. Yo trabajo en el INTI y una de las primeras cosas que nos enseñan es que la separación de residuos en los hogares es la gran clave de la reducción del volumen de residuos. Y bueno, acá hay gente entonces que nos enseñó y que en su casa lo están haciendo, están separando los plásticos, los cartones, las botellas de vidrio y las de plástico. Y bueno, y llamar la atención de que más allá de las ganas que tenemos la gente, la vecindad, de hablar las cosas con tranquilidad, en nuestra historia del municipio hemos tenido muchos momentos muy feos y está bueno que la gente por ahí que recién llega, que lo sepa, que en relación al tema, por ejemplo, Pueblo Nativo, la ordenanza de aprobación de ese proyecto avanzó de manera fraudulenta, donde tanto la cancha de golf como el loteo de lujo se metió por abajo de la mesa y no hubo estudio de impacto ambiental para eso. La situación de la zona donde está Mario de Cara, que también tiene varios aspectos que no están claros, y creemos muchas personas que no es casualidad que sigue habiendo irregularidades en esa zona. El tema de la autovía de Punilla, donde desde el municipio de Villa Yardino se le dio un aval a la obra totalmente a espaldas de la población, por más que nosotros veníamos insistiendo con que se nos diera lugar a la opinión vecinal. Y hoy por hoy, encima, el ex gobernador Schiaretti en su campaña plantea continuar la autovía de Punilla hasta Capilla del Monte. Y pocos días después, el intendente actual aparece apoyándolo a Schiaretti. O sea, son cosas que, por un lado, tenemos que dialogar amigablemente, por otro lado, tenemos un entorno con ciertas oscuridades que tenemos que tenerlo en cuenta y, frente a eso, participar. Entonces, celebrar estos espacios, los ocupemos, nos informemos y opinemos, que es un derecho que tenemos que seguir defendiendo. Gracias. Me parece muy importante que se esté por lo menos planteando este tema, porque realmente es un problema que está Hace años que, y a todos, no hablamos de localidad, a que la afecta claramente, es un problema grave y que afecta en realidad creo que a todo el país. Es muy difícil el tema del trabajo con los residuos, pero tiene que ser algo serio y planificado, ¿no? Me parece que si esta es una opción, trabajar con una cooperativa, me parece que es importante. También, por supuesto, yo no desconocía el trabajo que hacían estas familias, que ya estaban adelante, también me parece que es importante tener en cuenta su trabajo y, por supuesto, lograr la manera de coordinarse, ¿verdad? De alguna manera. Pero lo que me parece fundamental, si van a llevar a cabo estas acciones, como también es tan importante que estén estos puntos de acopio, y en cuanto a esto de que la gente tira otra basura que no corresponde. Bueno, capaz poner al costado un cacho donde se ponga basura, que no es ni vidrio, ni plástico, ni cartón, un cacho para basura. Porque por algún motivo, la gente, que no sabe quién puede ser un vecino que está paseando, que vino a la ciudad, que no sabe dónde tirar su basura, no se le ocurre que se la puede llevar a su casa, también podría ser. No se le ocurre porque falta información realmente. Entonces, poner por ahí un tachito para el costado, que se contaba, por ahí si la gente puede tirar otra basura que no es la que se recibe. También me parece fundamental, bueno, ya que se están todas estas medidas, que es un esfuerzo importantísimo que se va a hacer, es importante también hacer el esfuerzo de difundir. Porque más acá, no sé cuántas personas estaremos, pero somos un porcentaje mínimo de la población. Entonces, hay que hacer un trabajo fundamental, y eso creo que corresponde al municipio de desarrollar y de educación. Y trabajar junto con las escuelas, por supuesto que siempre están dispuestas a hacerlo, de hecho, muchas escuelas conozco yo, de hecho, yo soy docente, que trabajan por su cuenta el tema de reciclado, porque es algo que es, hay una ley de educación ambiental integral que obliga a la niña a enseñar el cuidado del ambiente y realmente es un trabajo que transmite los alumnos al reciclado, de manera de tratamiento de los residuos y resulta que los residuos no saben qué hacer, las familias no saben qué hacer con esos residuos. Entonces por ahí se acumulan estos ladrillos que como muy bien dice por la señora, hay lugares donde se trabaja en el reciclado, se hacen ladrillos de plástico, se hacen palets de plástico con los cinco ladrillos que se juntan. Algunas plantas y acá en Córdoba también es lo que hace, ¿no? Hay una economía. Bueno, yo sé de una serie de Santa Rosa. Entonces, bueno, eso tiene que ir todo, me parece, a la par. Iniciar este trabajo coordinado con las cooperativas, tanto la local como esta que en el Santa María, que es donde hemos venido, y que haya una fuerte información constante. Eso no se puede dejar de hacer, no se puede dejar de informar a la población. Porque acá me escuché a varias personas, bueno, queremos contar con los vecinos que tienen los vecinos acá, o los vecinos, pero los vecinos que estamos acá son muy poquititos. Y que me voy a estar yo a la vereda a decir, bueno, vecinos, les comento, todo lo que uno no se puede. Eso es un trabajo que tiene que hacer, el municipio tiene que venir y explicar cosas básicas, mínimas y muy puntuales que sí pueden hacer. Que son sencillas de hacer. Entonces, bueno, a partir de ahí, junto con las respuestas, se pueden guardar un poco más que vamos también. Es probable que mucha gente no sepa qué es el ODER, y el ODER es el Organismo de Desarrollo Estratégico para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. Yo tengo acá el presupuesto del año 24, me gustaría saber, porque el otro día yo estuve, fue pasado con mi padre, el presupuesto del año 24 es de 41.200.000 pesos, teniendo un pago acumulado de 29 millones de pesos. Además, hubo un aporte al mantenimiento del Banco de 24 millones de pesos. Bueno, este año, el año de estos 41.200.000. En el año que estamos transitando, de 41 se fue a 120 millones de pesos. Y hay 93 millones de pesos. Perdón, ¿eso es para el basural específicamente? Sí. No para el basural, sino para el otro. Se le paga el otro. Se le paga el otro. 93 millones, aparte de los 120 millones de pesos. 33 millones para el mantenimiento del basural. Además, para el transporte, aparte, en el año 23, en un mes, en el año 23, estamos en el 25, se gastaron 1.700.000 pesos, 23 viajes de los camiones hacia el Cosquín. Yo pregunté el pasado si por qué se seguía llevando el transporte. Me dijeron porque acá no se puede hacer enterramiento. Pero ¿por qué si en Cosquín no se debería hacer enterramiento en ninguna parte? O sea, si vamos a tener el privilegio, creo que va a ser mucho mejor esta. De la cooperativa que está trabajando acá, ¿por qué tenemos que seguir usando esto o el otro? Que si alguien que pudiera explicar qué es lo que hace con el dinero que se paga o es de la coparticipación o de la cuenta. La problemática principal es el tema del basural. Tenía un proceso de muchos años donde el trabajo no fue hecho de la forma correcta, así fue deteriorando la situación con el paso del tiempo. Entonces, pensamos, contactando diferentes personas que estaban al tanto de esto, hablé un poco con Walter Barthes, hablé con Kenny Schiller, que también estaba al tanto de una experiencia importante en el reciclado. En función de lo que escuché, de lo que cómo lo vi, diseñamos un plan para que esto que estamos haciendo ahora, que la cooperativa haga la clasificación, es una parte de un conjunto de acciones que se van a ir haciendo a lo largo del tiempo, que la idea de armar el proyecto y que con esto que esta instancia y más adelante, armar un proyecto de reciclado a domicilio, en origen, el cerramiento del basural a cielo abierto, pero el primer paso era empezar a hacer la clasificación de los residuos para disminuir volumen y tenemos un convenio con el ODE, que es un basural donde se hace un tratamiento específico en Cosquín, que recolecta de todo el corredor Punilla o varios de todo el corredor Punilla, enviar los nombres que queda de Cosquín final a ese lugar. De esta manera, la intención es reducir con la cooperativa, retiren lo que se pueda utilizar, reciclar y vender, y el resto falta al otro. Ese es más o menos el primer paso para lo que estamos tratando ahora, es el primer paso para seguir avanzando después con la cicatrización del basural, armar digamos, un conjunto de gente que tenga conocimiento para ver cómo hacerlo, bueno, y después la parte de reciclado en domicilio, en origen, compostaje, tratar todos los residuos verdes, o sea, son muchos pasos que vienen después, pero consideramos que este es el puntapié inicial para empezar a resolver la situación. Está planteado, digamos, hubo una serie de situaciones que se presentaron que todos los requisitos que había que tener para que el Consejo lo apruebe. Empezamos a trabajar antes, tratamos de resolverlo sobre la marcha, por eso llegamos a la instancia. La intención es ponernos de acuerdo todos, que todos estemos medianamente empujando para el mismo lado y lo podamos resolver. Muchas gracias a todos. Gracias por esta oportunidad que se da. Y quiero aclarar, no estoy representando a ninguna organización, inclusive gubernamental o no gubernamental, solo me enteré hace dos días, de hecho audiencia y quería ver si podía de alguna forma aportar algo. Perdón, Walter Rafael. Brevemente y confabilamente, si me paso los 3 minutos, comenzamos a trabajar en la localidad hace muchísimos años. Hoy en día posiblemente haya acá presente alumnos con los que hemos trabajado en aquella época, en los años 89-90, en la cual la propuesta de Villa Yatino, por vocación de los vecinos, un grupo de vecinos, fue trabajar con los residuos. Esto es un mundo que en aquel momento era descartado, pero sí se sentaron las bases en la localidad y en gran parte del país sobre la necesidad de gestionar los residuos. Es un mundo enormemente rico, enormemente diverso, social y ambientalmente. A veces la población o sectores de la población tienen la voluntad de trabajar con esto y hay que reconocerlo, no solo en la parte gubernamental. La parte gubernamental no responde adecuadamente a las necesidades de la población. Yo no voy a entrar en detalles ahora de la gestión de los últimos 30 años, pero sí percibo, puedo equivocar, que en este momento hay un grupo, una cooperativa que está por hacer un proceso de selección de los residuos que llegan a la planta. Voy a discernirlo un poquito técnicamente, quizás con Sebastián. Eso no es solo una planta de transferencia, en realidad es una planta de tratamiento, porque originalmente ahí se trabajaba con materia orgánica, que los vecinos separaban a sus residuos en sus domicilios. Creo que es muy importante reconocer este proceso que están haciendo ahora, porque creo que es el inicio de la toma de conciencia y la gestión de volver a trabajar con los residuos. No sé los detalles de la cooperativa, qué es lo que está haciendo. Tiene una foto y sé que están trabajando, pero creo que es importante comenzar. La dinámica, cómo se organizan los marcos legales que requieren, es importante, evidentemente, pero por favor, hagámoslo. Porque lo demás sería cuestionar y criticar y no avanzamos. Y es una lástima que la población, y digo esto, porque hubo fondos del extranjero para iniciar este proceso de camino, hubo fondos nacionales, provinciales, pero muchísimos fondos locales. Hablé fondo económico, ¿no? Sí. Entonces, dejar que eso se pierda, dejar que el capital que tenemos en nosotros mismos sobre esta experiencia que se pierda, sería lastimoso. Pero más que nada como legado a lo que viene. Es vergonzoso que nos paremos como adultos, yo tengo obras secundarias, y que las generaciones nuevas me pregunten y que mi contestación sea que no les pueda hablar o de respuestas que no satisfagan las nuevas generaciones. Solo un dato. Cuando nosotros comenzamos en el 89, teníamos un 80% de materia orgánica en los residuos domiciliarios. Eso ya no es ahora, es posiblemente sea el 40 y pico o 50%. Pero tenemos un altísimo porcentaje de materia orgánica que se degrada, tiene olor, tiene agua, tiene peso. Evidentemente, la organización, en este caso del ODE, que conozco cómo funciona, creería que, si mal no recuerdo, la ley del año 2003 sobre residuos de producción no hacía hincapié en que las localidades que llevaran a un punto los residuos sean medidos por peso. Esto creo que es muy importante, porque si no hay, no hay premio y castigo. ¿Por qué? Si Yardín nos lleva tantas toneladas de residuos a Lode y Huerta Grande se pierde tanto también, si se mide, se pesa, sabemos qué localidad hace bien las tareas. Porque esto es un estímulo para nosotros mismos como localidad y es un estímulo para otras localidades. Entonces creo que sería muy importante empezar a comenzar con este trabajo, que creo que hace ya unos meses están trabajando la cooperativa, y evidentemente armar un proyecto que esto sea, se instale, en la cual sí funcione como planta de referencia de separación en plan público, pero fundamentalmente que nosotros como vecinos planteemos separar el origen para que la cooperativa le llegue preseleccionada. Y que si nosotros como comunidad logramos reducir un 50% en peso los residuos, los pagos al ODER serían menos, siempre y cuando el ODER califique el proceso lo que recibe. Esto sería lo importante. Entonces, bueno, quería alentar y promover que sigamos y veamos cómo, pero creo que sería muy importante que la planta se vuelva de nuevo.